Pues bienvenido, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. No vamos a poder conversar todos los detalles que incluyen, incluso lo que conversamos ayer acerca del capítulo 7 del 1 al 7, me parece. Sí. Porque allí habla, por ejemplo, de la carne, un concepto bien interesante que Pablo emplea. Fíjate que ese concepto de la carne, él lo usa mucho. Pero uno tiene que ver en qué contexto lo está diciendo, y puntualmente cuando se refiere a la carne, Pablo está hablando de las maneras diferentes como el ser humano está débil en el cuerpo y que esa debilidad lo conduce a una debilidad moral. Esa es la idea que se presenta. Sí. Y ahora tenemos el capítulo 7-8, otro concepto que él va a emplear aquí. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso significa entonces que cuando yo conocí que el pecado decía no codiciarás, a mí me dieron unos deseos tremendos, o mejor dicho, yo empecé en ese momento a codiciar. O sea, en ese momento se presentó que yo tenía codicia, que yo era codicioso, que yo era pecador. Esa es la idea que se presenta acá. Pablo está despertando cuando la ley... Porque mira... Cuando él perseguía a los cristianos, voy a poner ese ejemplo. Ya. Él estaba también atendiéndose a la ley que conocía, pero una ley que para él todavía no había sido aclarada totalmente, porque no creo que la ley de los 10 mandamientos aprueba perseguir, matar, encarcelar por creer en Jesús. Te fijas, es bien contrario. Él, yo creo que muchas veces se arrepintió y lo explicó en algunas cartas, pero de improviso él se conoce a Cristo. Y la ley se levanta de una manera diferente. Correcto. Y ahora él la aplica de una manera diferente en su entendimiento. Incluso él menciona muchas veces que en la mente él tiene la idea de servir a Dios, pero su cuerpo lo lleva otra vez a lo al que pecado. No, al pecado. O sea, ¿cuántas veces habrá querido hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora lo desecha? O sea, esa naturaleza pecaminosa. Correcto. La va a tener siempre y nosotros siempre la vamos a tener. Ahora, este texto, yo lo imagino más o menos como una persona trabajadora que pronto lo envían a hacerse un chequeo médico. Y al hacerse el chequeo médico encuentran que él tiene azúcar en la sangre, tiene una diabetes. Ahora, eso estaba. No es que en este momento, por haberle descubierto, comenzó la diabetes. Es lo mismo cuando el pecado se presenta. O sea, cuando la ley, cuando uno tiene el conocimiento de la ley, en ese momento uno toma conciencia del pecado que comete. Claro. No es que el pecado no haya estado. No es que la ley sea, o el pecado sea producto de la ley, de conocer la ley. Entonces tenemos que tener claro. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley yo no conozco el pecado. Estaba escuchando un juicio de ¿sí? una persona que infringió la ley. Estaba conduciendo en un lugar donde se puede andar a 50 kilómetros por hora, pero él iba como a 60, 75. Entonces le pasaron una infracción, un parte, y se presentó al juez. Entonces en la conversación, él le dice, veníamos con mi señora, con mi niño, y no había un letrero claro. No había indicaciones, ¿sí?, del argumento. Bien. Y era verdad, el hombre no estaba mintiendo, no había argumento y nosotros seguimos a nuestra velocidad. Pero el policía le pasó el parte. ¿Por qué le pasó el parte? Porque la ley dice, no importa que haya o no haya indicación, la ley dice que en ese lugar o en la ciudad no se puede andar más de 50 kilómetros por hora. Bien. ¿Te fijas tú? O sea, él el argumento que tenía que no vio una ley escrita. Claro. Pero la ley es clarísima. Entonces le hizo una pregunta bien interesante. Le dice, cuando usted sacó su examen, ¿se leyó todo el libro de la ley? O sea, todas las indicaciones. Claro. Y no leyó esto de que... ¿No leyó que dice que en la ciudad no se puede andar más de 50 kilómetros por hora? El argumento se desplomó. Ahí, claro. Claro. Entonces, esto es lo que, de alguna manera, Pablo está diciendo. Frente al juicio, Dios nos va a preguntar, pero si estaba escrito. No tienes excusa, porque te lo he dicho de diferentes maneras. Ahora, si tú tienes problemas para guardarla, porque Pablo aquí presenta que tiene problemas en realidad, porque él mismo lucha contra esta situación, bueno, para eso estoy yo, para eso está Jesús, para ayudarte a llevar esa carga que se te va a resultar que después lo vas a encontrar agradable, porque Jesús lo hace diferente la carga. Justamente, fíjate ahí, continuando con el mismo texto de Romanos 7, 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, creo que ahí está la clave. Nosotros no tomamos conciencia de pecado. Cuando nos enfrentamos a la ley, cuando nos ponemos frente al espejo de la ley, y la ley me muestra que yo soy pecador y que la sentencia es la muerte, en ese momento recién vengo a tomar conciencia de que el pecado es realmente grave. Sucede lo mismo que en algunas enfermedades. Hay pacientes que no toman en serio que están enfermos y hacen desarreglos y no toman en cuenta las indicaciones del médico hasta que entran en una fase grave. En ese momento recién despiertan y empiezan a tomar claro, las medidas que corresponden. Ahora, la ley nunca fue hecha en realidad para que fuera para muerte. La ley no fue para hacer para muerte, sino que la ley se creó como una norma de justicia, donde se producen o se indican los principios de la justicia que conducen a la vida en realidad. Justamente. Y tú recuerdas que el salmista lo decía de esa manera: los que andan en la ley de Jehová, ¿no es cierto?, se gozan, son alegres, son virtuosos. ¿Por qué? Porque no andas con el temor de haber infringido un mandamiento. Si tú, por ejemplo, por alguna razón, y eso no sé si te ha pasado, a veces uno por descuido o se cambia ropa y sale sin documentos. Mientras tú no sabes que andas con el documento, que andas sin documento, andas tranquilo y de improviso... Claro. Te toca así, dejé el documento en la y empieza tu problema. Ya, ahora ya ojalá no aparezca claro. ningún policía, y empiezas a tener problemas. Pero si andas con el documento no tienes ningún problema, claro, si andas con los papeles al día, no importa que te detenga un policía, no tienes ni un problema, te fijas, andas tranquilo. Claro, eso es lo que Pablo de alguna manera está presentando, el pecado de la ley, dice, claro, tengo los problemas, pero si yo ando en ese camino correcto, no tengo ningún problema con el Señor, por lo tanto, vivo tranquilo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿En qué sentido ha muerto ante la ley? En ese contexto, ¿cómo puede entender lo que Jesús ha hecho por usted al darle una nueva vida en Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.